locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la C. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A manos de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Yey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo. Bueno, sábado 16 de noviembre. Y vamos para adelante con esta nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista telefónica. Ya veníamos anunciando el concierto para esta noche en Baracaldo, en la Sala Edasca. Es el concierto de Inox, que vienen presentando su primer disco, del que ya venimos escuchando alguna canción de adelanto y tal. Así que, bueno, nuestra intención hubiese sido tener aquí a la banda, pero no ha podido ser. Así que vamos a charlar un ratillo vía teléfono con Klaus, para que nos cuente un poquito, pues eso, de qué va este proyecto paralelo, digamos, a Vómito, y que ya tienen el disco listo y rulando, al menos en el CD. También en principio habrá vinilo, editado en el sello Potencial Hardcore. Y es hoy lo que presentan en la Sala Edasca de Baracaldo a partir de las 9:30. Estarán acompañados de una banda local que son Maldita Sea, los chavales de Santurchi. Y ya os daré algún detalle más. Así que bueno, vamos a empezar escuchando alguna canción del disco, y comentaros que sobre las 4:30 será cuando charlemos un poquito vía teléfono con Klaus de Inox. No es lo mismo, se titula esto. No es lo mismo no vencer que ser un perdedor. No es lo mismo no soñar que no esperar algo mejor. No es lo mismo no creer que no tener un ideal. Por mucho que lo intenten no me van a comprar. Nadaré contra corriente y no me voy a ahogar. Si te siento cerca tendré el poder.

Bueno, pues ahí está lo nuevo de los Carniceros del Norte, este 2013 Maníacos que bueno, editado en CD y que trae un montón de canciones. Trae 13 temas y luego, como bonus tracks, los temas que grabaron para el tributo a Parálisis Permanente, un disquito que salió en 7 pulgadas con 5 versiones de Parálisis. Y luego trae también la cuchillada escondida, una última canción que haría el número 19, se titula Funeral en la Catedral. Y bueno, pues un trabajo generoso y tal, ¿no? Para los que no nos hemos podido hacer todavía o de momento con esa edición en vinilo de ese tributo a Parálisis, pues las canciones están aquí incluidas en el CD de 2013 Maníacos. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Poltergeist. Quiero ser millonario y mi casa construir sobre un cementerio indio con piscina y con jardín. Nadar con esqueletos en las noches sin dormir y que Carolan sonriendo nos diga ya están aquí. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! El armario de mi cuarto parece un triturador, la cama no deja de dar vueltas. Y el payaso es un cabrón. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vivo en otra dimensión, Carola. Con armas en transición, Carola. Si quieres volverme a ver, Carola. Apaga el televisor, Carola. Quiero hacer Ouija y beber vodka negro en cuesta verde. Ver a Tandín asustando a bestias del otro lado. Espíritu sin paz de la pared salir. Y que Carolan sonriendo nos diga ya están aquí. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre hacia la luz. Vivo en otra dimensión, Vamos con el Carnaval de las Almas. Hay fiesta clandestina en el pabellón junto al pantano. Salen del agua los cuerpos de 2013 maníacos. Dando vueltas y más vueltas con el vals de las tinieblas. Vidas divertidas se las tragó la ría. Iban tan deprisa que se les quedó corta la vida. Me persiguen los gusanos de los muertos que he enterrado. En el carnaval de las almas bailo con extraños. En el carnaval de las almas no hace tan humanos. En el carnaval de las almas bailo con extraños. En el carnaval bus de la mañana lleva son mis paletos. Me arrojo en marcha, es mucho mejor estar muerto que enfermo. No me importa lo que piensa un deliciosa indiferencia. En el fondo del lago soñamos ser los olvidados, que nuestros cuerpos sumergidos nunca sean rescatados. Como los de Ribosaria, somos branquias bajo el agua. En el carnaval de las almas bailo. Bueno, como siempre, realmente adictivo e inquietante, ¿no? El sonido de los Carniceros del Norte, en este caso con su nuevo trabajo 2013, Maníacos. Lo vamos a dejar momentáneamente, luego volveremos sobre el disco para escuchar más temas. Y ahora vamos con Inox, porque ya enseguida vamos a conectar con Klaus para que nos hable un poquito sobre este primer disco de Inox y sobre este concierto para hoy en la Sala Edasca de Baracaldo. Y bueno, vamos con una de las canciones que tenemos por aquí, Prende la Mecha. Creo que ya tenemos por ahí al teléfono a Klaus, a Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, preparando un poquito el percal para el concierto de esta noche en Baracaldo, ¿verdad? Pues sí, eso. Atendiendo desde última hora, Javi, justo antes de ir a cargar los trastos al local y salir para allá. Pues nada, preparando todo, sí. Venía comentando que, bueno, la intención era que hubieseis pasado aquí por la radio, pero bueno, no ha sido posible. Y nada, lo hacemos por teléfono, charlamos un poquito y conocemos un poco más de este proyecto que bueno, ya ha visto el primer disco editado, ¿no? Recientemente. Y no sé, sí. Igual coméntanos cómo surge un poco lo de Inox, ¿no? Porque después de la reunión de Vómito en el 2009 y tal, que habéis estado muy activos y haciendo muchas cosas, pues te has vuelto a meter ahora con esto, que me imagino que lo tendrías por ahí en mente desde hacía tiempo. Cuéntanos un poco cómo surge Inox. Bueno, mira, tampoco en mente, no te creas, fue una cosa bastante un poquito tita, ¿no? O sea, sí que yo ya con Vómito estaba un poquito, me sentía un poquito encorsetado a nivel creativo, me explico, quiero decir que el nombre y el estilo marca bastante, ¿no? Siempre hemos sido un grupo inquieto, que hemos evolucionado bastante, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria y de los discos, ¿no? Siempre hemos ido pegando cambios, sobre todo del primero al segundo, del a un paso a la locura, hubo un cambio estilístico. Yo creo que siempre digo que es ahí donde encontramos nuestra más marcada personalidad, tanto en a nivel de letras como de música, ¿no? Y pero ya llegó un momento ya hace un par de años que, ojo, pues que tenía ganas de hacer cosas diferentes, también un poco más abiertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego que yo ya me sentía yo muy seguro de mí mismo, tanto como cantante, como instrumentista, como músico, como compositor, como arreglista, incluso ya ves, hasta el disco está producido por Iván y por mí, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, consideré que procedía, que muchas de las cosas que tenía en mente tampoco tenían cabida en Vómito, ¿no? Si has escuchado las canciones, verás que la mayoría sí que son tienen su caña, ¿no? Pero son mucho más abiertas estilísticamente, ¿no? Hemos trabajado además también pues con diferentes músicos, con Pluma Tirili, es muy conocida aquí en el mundillo, ahora es la bajista de Las Tuercas. Sí, sí. Con Rocaína también colabora. Con Rocaína, bueno, colabora al saxo, aquí nos ha hecho en varias canciones, nos ha metido saxo. Saxo además, que estaba muy pensado, que yo la llamé porque quería el saxo, había un par de canciones donde quería saxo, tenía clarísimo, y luego aparte nos planteó alguna cosita para otras, y nos gustó también para alguna de las cosas que hizo, y le metimos, ¿no? También hemos trabajado con María Mela, una chavala de aquí que está estudiando en Alemania, en el Conservatorio Superior de Música de Hamburgo, está estudiando violín, y aprovechamos que vienen Navidades también para meter violines, hay tres canciones que tienen violín, y luego con tres coristas también. Y luego, bueno, pues las canciones están muy producidas, ¿no? Tienen mogollón de arreglos, mogollón tanto a nivel de voces como de instrumentales. Ajá, o sea que al disco es para escucharlo y sacarle jugo y vamos, que tenemos ganas de escucharlo entero y tal, porque bueno, ya veníamos escuchando algunos adelantos que habéis puesto y demás, y bueno, pues el disco ya está publicado. Bueno, veo que te has rodeado de gente cercana, ¿no? En el caso de Ibai, y cuéntanos un poco lo que es la formación de Inox. Sí, mira, yo al proyecto tenía claro que quería contar con Iván, que me entiendo de maravilla con él, es un chaval he majísimo. Dicho yo, perdón, he dicho Ibai. Ah, sí, pues, no sé, igual si has dicho Ibai, sí. Es Iván, que es el actual batería lleva desde el 2010 con Vómito a la batería. Ajá. Y es, bueno, es un musicazo y además es un chaval encantador y tiene mogollón de gusto musical, mogollón de recursos, además son chavales que han escuchado de todo, tocan de todo, además con mogollón de dedicación y de ganas, ¿sabes? Y estaba tocando la batería con Vómito y yo creo que es que, joder, no sé, de verdad, no lo he cambiado por nadie, no creo que se pueda tener, es que toca todo el chaval, toca todo, con gusto y con energía y con, y además con un amor propio tremendo, pero es que él era también era cantante guitarra de Visay, un grupo de hard rock melódico. Ajá. De hardcore, bueno, tampoco era tan hardcore, no era un grupo, a mí me gustaban, estilísticamente, ahora tocan en Thanks to Losers, que sí que es hardcore melódico del ultra rápido y de este ultra técnico que van como, vamos, a mil por hora y él era en Visa, era el cantante y el guitarra, o sea que tiene, tiene, es súper poliédrico el tío, vamos, y yo le dije para trabajar conmigo, como, y a él le apetecía como guitarra, yo pensé en él como guitarra, ¿no? Pero el disco grabó las guitarras, ha trabajado conmigo, sí. Pues eso, dando forma a las canciones y grabando y currando la producción y los arreglos, y la batería la grabó Guanche, él programaba las baterías. Las demos que fuimos colgando en las maquetas era batería programada, pero luego ya a la hora de grabar todo, lo primero que hicimos fue en estudio con Guanche grabar las baterías, con Guanche. Guanche es también un batería muy conocido aquí en el mundillo. Ahora está en Niño en Edoní, ha estado también en... Bueno, en cantidad de grupos, en Señor No, en Safety Pins, En Lobo Eléctrico, Safety Pins, sí. Bien, entonces, bueno, en principio iba también a tocar, pero bueno, por motivos personales y profesionales lo ha dejado practicar. Le han ofrecido hacer el sonido del Bukowski de manera continua, de técnico, y llevaba una vida muy loca con tanto grupo y tanto rock and roll. Entonces ha querido parar un poco el pistón. Y entonces Iván ha decidido, era complicado encontrar, además, claro, también, joder, claro, con un Guanche a la batería, también un tío que tiene un montón de recursos que toca la hostia, Iván decía, no, nos va a costar un huevo encontrar una batería que pueda tocar esto bien y competentemente como tenemos que sonar. Entonces me dice, mira, que coja la guitarra Gary. Ajá. Y yo paso a la batería. Entonces en directo está Gary a la rítmica, que toca con ellos en Thanks to Losers, que es que con Vómito viene de pipa, Gary, con nosotros cuando tenemos algún concierto fuera. Todo queda en familia, ¿no? Como quien dice, sí. Y luego el otro músico, musicazo, Joshua Lecha, es el guitarra solista, que ha estado después le comenté a Iván, Iván, cuando nos planteamos pillar a otro guitarra, enseguida salió Josu, porque es una, es impresionante también Josu lo que toca, además también lo mismo, con mogollón de recursos, puede tocar cualquier cosa, y luego son chavales que tienen una humildad que no me la he encontrado en muchos músicos. Aquí enseguida la gente quiere hacerse notar, ¿sabes? Quiere estar por encima de la canción, quiere estar por encima del grupo, ¿sabes? Uh-huh. He tocado con unos uh-huh. cuantos de esos y entonces, joder, de verdad, quiero estar con gente que toca mucho, pero dice, oye, Josu, puedo hacer lo que quieras, pero le dices, mira, le cantas un riff y te lo toca, y le dices, mira, pero a ver, ¿cómo suena con una nota solo? Y te hace con una nota solo, tres notas y tocado con una cuerda, joder, ¿sabes? O sea, que, bueno... No, y funciona, y si ve que funciona para la canción, dice, lo acojonante, ya me luciré donde pida la canción lucirme, ¿no? Ajá, joder, pues es un gustazo, ¿no?, contar con musicazos y una formación así tan... Vamos, ya, de sí, nivel, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no, no, de verdad. Facilita mucho las cosas, claro. Sí, es un lujo. Es o un sea, lujo, fíjate verdad. Que yo pensaba que erais, que solo había una guitarra en el grupo y resulta que son dos. No, no, pero ya, si tú escuchas sí. el disco con detenimiento, ya verás qué juegos de guitarra hay. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí. Sí, no sé qué idea me había hecho yo, que eran solo un guitarrista en el grupo. Vale, no, y luego esto a la hora de llevarlo al directo, bueno, ya tuvisteis ocasión el jueves. Sí, el jueves debutamos, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Bien, bien, muy bien. Lo quisimos hacer aquí en casita, claro. Se hizo un jueves, pues pensando también, diciendo, es un fin de semana, te va a venir más gente, tal. Pero luego tenemos muchos amigos también, que dices, esos que te, ¿sabes, no? Que igual, pues si no van a tener compromisos familiares o los fines de semana, ¿sabes? Y, uh-huh. Podría parecer que no, pero sí que hay gente que un sábado igual no hubiera podido venir, ¿sabes? La gente, pues ya del... Chicho y sus por ejemplo, Chicho hubiera venido, pero sus colegas y tal y cual, por los sábados andan pa' aquí, pa' allá, se van, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, entre semana un día, pues eso, haciendo de tocando de 9 a 10 que tocamos, pues... Y fue bien, fue bien. La pena que el Bukowski es un sitio que, bueno, es difícil. Yo no he visto, la verdad, ningún concierto de que suene bien, de decir sonar bien. Vas un poco, vas a pelo, vas, o sea, se pasan las voces y punto. Y luego es que, joder, no hay ni monitores para la batería. Ya, entonces, imagínate una cosa como esta, como yo echamos en falta, Aitor Zubizarreta me comentó para que hiciéramos ya, haremos lo más seguro en el DOCA, pero ya de cara pues a primavera, hacer en condiciones ya con buen equipo y el loco sí está muy muy de moda, pero claro, es lo que tiene, también no, la verdad es que no acompaña un poco el sonido que tienen a deberían de invertir pues sí, un poquito. Pues es una pena, ¿verdad? Porque pasan grandes grupos por ahí. Sí, sí, joder, ha estado dictátoros hace 2 semanas, o sea, sí, que, sí, pero sí. Es que yo cuando estuve viendo a los Goofaders, pues fue una pena, los Goofaders con la banda que son, que no los he visto nunca mal, pues fue el sonido era horrible, o sea, le vi lo nunca he visto a Chris, le vi parar una canción a los 20 segundos de haber empezado, hacerles parar a la banda. Ajá. Bueno, supongo que tendrían una pelota de sonido ahí arriba que no sabían ni lo que estaban tocando. Sí, es una pena. Pero bueno, estuvo guay. Fue una fiesta, como debut estuvo bien, la gente le encantó y nada, con ganas de hacerlo en cada vez en mejores condiciones también. Claro, o sea que... Porque es verdad, es que para que suene todo... Son canciones, yo sé que cuando metíamos arreglos de saxo, de violín y tal, para el disco, hombre, siempre lo hice teniendo en cuenta que luego es en directo, si no se puede llevar o no se va a llevar habitualmente, claro. Las canciones no pierdan, ¿no? Ajá. Entonces no, la verdad es que no pierden porque ganan en intensidad todavía y en caña, ¿no? En directo. Pero sí que es una pena, por ejemplo, que con todos los arreglos de voces que hay, todos los coros que aquí cantamos todos, los cuatro, uh-huh. Y los juegos de voces que hay en el disco, pues claro, si no tienes tu monitor, si no estás oyendo bien, si es que no se puede. O sea que entonces tendréis que ser un poco selectivos a la hora de buscar conciertos, saber en qué condiciones y en qué sitios, un, ¿no? Un mínimo, hombre, que haya un mínimo de equipo con unos monitores, ¿sabes? Porque si no es un poco complicado. Hombre, al principio también te apañas, ¿eh? La verdad es que sonó bien, sonó como más crudo y desnudo que lo que puede sonar. Uh-huh. Vale, bueno, ¿y qué te están comentando? Bueno, el disco lleva muy poquito en circulación, ¿no? El disco lleva, como bien dice, una semana que lo hemos empezado. Como estábamos esperando la semana del concierto para darle un poco de cancha. Lo vamos a vender en los conciertos a 3 euros, además. Bueno, es que eso es ya, podemos decir, que casi regalado. Sí, pero es que si no, la gente no tiene costumbre. La gente ha perdido la industria que tanto llora, se han cargado ellos mismos. Sí, claro. El CD como objeto. Primero se cargaron el vinilo, luego se cargó el CD. Vamos, se han cargado hasta ya ni la gente ni se lo copia, o sea, la gente lo lleva, se lo descarga de internet o lo lleva sí. en el móvil o lo lleva en el y se lo han cargado. Entonces claro, si quieres que la gente tenga el disco como objeto porque bueno, le gusta el grupo y quiere tenerlo, pues tienes también que dejarlo a ese precio. Que es que también es que, y no pierdes, no pierdes, quiero decir que como ya de estudio de grabación tienes poquísimos gastos, porque mucha gente ya se graba el disco ellos. Nosotros mucho hemos grabado. Ajá. Mucho hemos grabado, o sea, luego hemos ido al estudio, pero encima el estudio es de Guanche, con lo cual también, o sea, quiero decir que gastos de, lo que es gastos de grabación no hemos tenido gran cosa. Ajá. Entonces, y luego a potencial 1000 CDs cuestan 500 euros. O sea, imagínate, si vendes 1000 a 3 euros todavía estás sacando un una rentabilidad maja. ¿Sí que hay de intención de sacar alguna tiradita en vinilo? ¿En principio? Sí. Vale. Joder, es una puta, debería de haber estado. Pero ha habido un malentendido con la fábrica y suele pasar, sí. Sí, una movida, entonces esperemos que estén para Navidades, para cuando vayamos ya a principio de año empezamos ya a girar fuera, vamos ya, el primer fin de Ávila Madrid, el primer fin de semana del año, sí. Y esperemos que estén para entonces ya los vinilos. Pero ¿Cuántos temas habéis metido? En el disco 12. 12 temitas, todos propios, ¿no? ¿O hay alguna versión? Sí, bueno, hay una versión de Déjame hacerte sangrar, de Vómito. Ajá. Pero porque yo ya me quedé, cuando la grabamos con la Cerebrito, ya me quedé con ganas de esa canción. Yo ya la concebía un poco más armadita, más melódica, con más coros, con más voces, pero no pudo ser tampoco. Eran otros años, Víctor estaba como estaba, y bueno, pues la hicimos como quedó, que muy bien para Vómito. Sí. Pero ahora le hemos dado un poquito, un toque. Suena Déjame hacerte sangrar, pero bueno, va con más peso, con coros, con muchos arreglos de voces, con percusión, ¿sabes? Más currada, vaya. Sí, y luego tenemos otra canción que no es un homenaje a un homenaje. Es una canción de Opus Dei, Locura, que era un homenaje a Vómito. Anda. Sí, un homenaje a Vómito, entonces la letra es: sé que no podrás volver de las montañas de la locura. Ah, sí. Y entonces yo la descubrí hace un año, estuvimos tocando en Almansa, en Albacete, en Almansa, y uno de los chavales: ¿no conoces esta canción? Y yo, pues no, y tal, me la puso, y jo, era una canción muy cruda, me hizo muy ilusión por otra parte, porque era un homenaje a Vómito, ¿no? Pero era muy cruda, pero tenía un par de cosas, un riff de guitarra y el rollo del lo que es la cantada, el sé que no podrás volver de las montañas de la locura, que me gustó mucho, y dijo, hostia, esto se puede hacer una versión, pero muy buena. Entonces hemos hecho una versión que, bueno, que tiene algo que ver con ese homenaje, pero luego le hemos metido, o sea, es una canción que va de, no sé, pues, va del tecno al hard rock, al punk, al tecno otra vez, ¿sabes? A casi algo bailable. Vale. Es una canción muy sorprendente. Es una de las que dicen en el disco como más elaborada, por eso, por lo complejo de la estructura y cómo evoluciona la canción. Ah, bueno, pues curioso también, ¿no? No, esa canción está gustando mogollón, porque es que es muy sorprendente, ¿no? Cómo va cambiando, y de repente corta y cambia una cosa que la abre y la manda a otro sitio, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo de locura, ¿no? Sé que no puedo ver las montañas de la locura. Entonces la propia canción, la estructura es, ¿sabes? Muy abierta y muy sorprendente y muy, muy loca, en el buen sentido. Ya. Bueno, ¿y ese grupo, como has dicho, Opus Dei? Opus Dei, un nombre buenísimo para grupo. Opus además. Dei, sí, es que bueno. Además es que murió el año, murió el 2009 el cantante, el Granuja. Y además luego estuve, además cuando la primera canción estuve investigando, y además él tenía un par de entrevistas que vi que le preguntaban cuál era su disco favorito, y él decía la del ejercicio del crimen, de Vómito. Ajá. Sí, entonces sí. Ha sido una especie de homenaje también a ellos. Yo me puse en contacto luego con ellos y tal, y se hizo una ilusión, vamos, el batería me dijo que, vamos, que le había hecho llorar, o sea, que les habían quedado flipados y encantados, o sea, con la canción. Ajá. Bueno, es un grupo de Tarazona, de Zaragoza. De Tarazona, vaya. Vale, el repertorio ahora mismo en directo, ¿tocáis todos los temas del disco? Alguna de Vómito, inoxidable. tocaremos dos o tres de Vómito, ¿sabes? Pero con el toquecito también, no tocadas como las tocamos en Vómito. Son las canciones, evidentemente, no están muy cambiadas tampoco, pero bueno, le hemos dado el sello, ¿no? Sobre todo hemos metido más voces, más coros, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, bueno, te adelanto, va a ser Radio Terror y Mirando al Abismo, van seguro. Buenas. Sí, bueno, eso, yo creo que los temas de Vómito no fallan, ¿no? Te quiero decir que, bueno, en este caso, hecho, claro, esa vuestra un poco cambiados, ¿no? Y un poco con la personalidad de Inox, pero... No, ya verás, la gente, hostia, hasta estaba Chicho viéndonos y dice, joder, qué cabrones. Claro, además es que estos, como estoy con unos musicazos que van como un martillo neumático, van a la nota de huello y las tocamos un poco menos aceleradas, pero cogen como más peso y fuerza, ¿no? Más pesadas también. A veces, a lo de la velocidad, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, ha habido mucha obsesión con lo de la velocidad. Y la velocidad no siempre es lo mejor para una canción. Yo he visto a grandes grupos como los Ramones destrozar todo su repertorio por ir de Somos los más rápidos y destrozar todas sus canciones. Sí. De acuerdo con eso también, sí. Bueno, claro, te quiero decir que habrá gente que pues igual no les guste o lo que es Inox, que igual les gusta más Vómito, pero bueno, que es No, un no, claro, grupo, eso hay está, que eso está. es que la Es que es gente otro se grupo. confunde, la gente se confunde y piensa que igual se va a encontrar con Vómito, ¿no? Y No, con no, algo no, no, no creo yo. parecido, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que, a ver, está claro que a los seguidores. Bueno, pero es que, a ver, a los seguidores más punkis o más punkarras, o con, dicho con todos mis respetos, de Vómito, lo que hacíamos Vómito ya desde la circulación del laberinto, o incluso desde, ya no les gustaba. ¿Me Ya, sí, explico? lo sé, lo sé. Entonces, al que le guste Vómito en su como grupo de punk rock, ¿no? Y muchas veces de rock, ¿no? Porque yo creo que somos un grupo de rock, o sea, Vómito en realidad. Punk rock por la actitud, la energía, la, ¿no? Yo creo, siempre digo que el punk más que un estilo es una actitud, ¿no? Entonces, a esa gente y no les va a gustar, y les está gustando, y está gustando a más público, mucho más amplio también, Claro, más eso. variado, que es también, Muy pues. variado, muy amplio. Gente que nunca hubiera escuchado canciones punk, pues Inox lo escucha y le gusta. Sí, bueno, yo creo que con temas tan como el de Ella es mi droga, vamos, que yo Sí. creo que me parece un pedazo de tema, Sí, que sí, sí, además sí. con ese gancho que puede llegar a un montón de gente, Ahí estamos, ahí estamos. pues. Esa canción está gustando a todo el mundo a saco, a saco, a Vamos, saco. sí. Pero a todo el mundo, ¿eh? O sea, gente que le gusta el canto del loco le gusta Ella es mi droga, para que me entiendas. O le gusta la gente que escucha pop rock, pues esa canción le gusta también. Y más, ¿eh? Más del disco también. Canciones como Prende la mecha o canciones como. Incluso Vagos y maleantes, ¿eh? Vagos y maleantes está gustando, y encima con el videoclip Sí, que sí, hemos sí, hecho sí. está gustando, pero a todo el mundo también. Sí, también, bueno, os habéis preocupado un poquito de presentar esos dos temas de adelanto con esos videoclips y tal, Sí. que tienen también su gancho, ¿no? No los habéis hecho ahí demasiado profesionales, ¿no? Pero han quedado muy bien. Bueno, ostras, el de Vagos y Maleantes tiene. Hay gente que me ha dicho, a ver, si no hay discusión, qué barbaridad nos habíamos gastado en hacer ese videoclip, porque los has visto en Full HD, por cierto. ¿Sabes qué pasa? Que igual los has visto con poca resolución. No, bueno, los he También. visto en YouTube y sin más, no sé cómo. Claro, no, no, pero es que los habrás visto con. Si tú puedes, viene por defecto, viene a baja resolución el videoclip. Viene para que lo pueda mover cualquier ordenador con una conexión. Tú, si lo pones en Full HD, flipas la calidad de imagen y fotografía que tiene. YouTube, mucha gente no sabe, pone el videoclip, viene a 320 la Sí. definición para que lo pueda mover cualquier ordenador, ¿no? Ajá. Pero tú lo puedes poner, este videoclip, hasta 1080, imagínate. Lo puedes poner 1, 2, 3, 4, puedes multiplicar por 4 la calidad de definición. Y se nota, se nota un huevo. Esto lo Ajá. puedes ver en una pantalla de 50 pulgadas y flipas. Ah, pues De, vale. está, está rodado, está rodado en Full HD, sí, con cámara, con óptica fotográfica, ¿sabes? Vale, tomamos nota de estos Sí, no, detalles no, lo digo técnicos para que. que la gente lo sepa y se lo ponga y lo Sí, sí, disfrute, sí, porque sí. la calidad de imagen es muy, muy buena. Lo que pasa es que en YouTube, por defecto te lo saca así. Entonces tienes que ir, hay un engranaje debajo de la pantalla, como una especie de símbolo de un engrane, le das ahí y ahí te vienen las posibilidades de la resolución que quieres ponerlo. Claro, si tú lo tienes colgado a resolución, ¿me explico? Ajá. Entonces, si el videoclip tú lo has colgado en Full HD, el que quiera, el usuario que quiera, le puede ir poniendo la resolución, ir subiéndole Ya. la resolución. Vale. Bueno, una cosita. ¿Cuáles son las expectativas que tienes con el grupo y tal? Porque creo que leí un comentario en Facebook que comentabas como que si esto no funcionaba, como que Eso no es. sé si lo decías muy en No. serio. No, hombre, a ver, ya cuando. Joder, ya si llevas luego el tiempo de la música y tal, entonces, bueno, era como una cosa de decir, bueno, si esto no funciona, ya lo dejo, porque vamos, Ya, ya, después ya, de qué ya. tal y cómo estás. Pero Y nada encima más yo le. que. Vamos, que no, que era como una No. especie de broma, ¿no? De decir, Sí, bueno. claro. Lo que pasa es que, bueno, o sea, no me voy a cortar. O sea, el mundillo del musical, del rock en este país, es una puta mierda, un asco. O sea, que me llamen chulito, lo que quieran. Yo soy muy humilde. Todo el mundo que me conoce ya sabe que soy el tío más normal del mundo y más. Pero lo que se oye y las cosas que están haciendo son bodrios. O sea, el otro día vi el último canción en videoclip de una banda muy conocida que son todos los estivales, que es de vergüenza ajena. Me dio vergüenza ajena, o sea, cómo se puede hacer eso, o sea, repetirse de esa manera, o sea, es más comercial que igual que el Disney Channel, tío. Pero para la borroca, ¿sabes? Y para la lucha combativa y es, o sea, es hacer pachanga verbenera, ¿sabes? Festivo verbenera, que incluso, o sea, en la forma está en contra de lo que luego estás cantando, porque, o sea, De verdad. Y luego, claro, toda la mafia que hay de festivales son todos los grupitos que tienen sus managers, que están, que se reparten los cuatro festivales que quedan. Y bueno, los que había antes, ¿sabes? Pues lo he vivido eso y lo he visto, tío. Entonces, ves las carteras de los festivales y otra vez estos. Cambian tres y todos los mismos, ¿sabes? Eso es cierto. Pero es este puto país, así funciona este país, tío, esta puta España. ¿Entiendes? O sea, es en todo la gente no tiene cultura, no tiene gusto, no tiene, porque se han encargado durante muchos años de acabar con ellos, ¿sabes? Durante muchos años han de generar un país de lo que suelo decir, de paletos. Y en todos los aspectos de la vida hay paletos. O sea, que esto, ¿sí? O sea, también se ve reflejado. El que lleves cresta no te libre, el que lleves melena, el que lleves no te libra de ser un paleto, sí. ¿Entiendes? O sea, ya. Bueno. Sí, que vamos, que esto también se ve reflejado en lo que es la música, ¿no? Aunque sea... Sí, ya te digo. Bueno, además es que tú te pones mi hijo, que le gusta mogollón la música a Víctor, ¿no? Le gusta la música de todo tipo, me descubre cosas, y suelo colgar además cosas, me dice, uy, ¿has oído esta... ¿conoces esta versión del Redemption Song de Bob Marley cantada por Johnny Cash y Joe Strummer? Digo, ¿qué? No me jodas que existe eso. Sí, mira, tal. Buah, la carne de gallina y la lagrimita entre lo bonito de la canción y que sea mi hijo el que me la ha descubierto, ¿no? Pero entonces, es curioso, ¿no? Porque yo creo que el problema es que la gente, porque ahora mismo con el tema de internet, de tal, que hay acceso a un montón de bandas buenísimas, que... Sí. Pero sin embargo, yo creo que la masa, digamos, la masa de gente no se preocupa tampoco de buscar o de tal, y siempre van pues a lo mismo, a los festivales estos masivos y tal, donde siempre están los mismos grupos, como tú decías, y sin embargo, pues te viene una banda, en este caso a Le Das, cauta, no sé qué, y como pues es un grupo nuevo, semi desconocido o tal, pues nadie tiene esa inquietud de decir vamos a verles. Ahora que lo puedes escuchar también, antes de ir a ver el concierto, puedes hacerte una idea de lo que hace el grupo y tal, no sé, y a mí me parece que la gente está muy, pues eso. Sí. Mira, yo siempre digo, hay mucha ignorancia. Al poder el poder necesita gente ignorante. Ahora en el sistema educativo se lleva mucho tiempo y está peor, fíjate lo que te digo, hace 30 años, tío. O sea, les hacen a los chavales con mogollón de les meten mogollón de conocimientos, pero no fomentan la más mínima capacidad, eliminan todo lo que sea desarrollar la más mínima capacidad de análisis o de crítica. Claro, el análisis te lleva a cuestionarse las cosas, ¿no? Si te cuestionan las cosas, empiezas a ser crítico. Si empiezas a ser crítico, empiezas a ser... me explico, ¿no? La cadena, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego la tecnología, el poder controlar la tecnología, y nos dan toda la tecnología para que la gente esté aborregada. Y yo siempre he dicho, la cultura y el conocimiento es lo que nos hace libres, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, seguimos, y está la cosa muy chunga, vivimos en un fascismo encubierto, pero brutal, brutal, o sea... Pues nada. No sé si a qué te he contestado o si miro por las ramas. Sí, bueno, sí, igual nos estamos yendo ya un poquito porque... Ya, sí, no, el tema de estábamos con lo de los grupos, y con el grupo pasa igual. O sea, la gente va, venga, échame calimocho y que pegue aquí cuatro botes y te atararé cuatro estribillos facilones y me vaya a casa contento de que soy un tío... La verdad es que... Combativo, ¿no? Y comprometido ideológicamente, ¿sabes? Te das cuenta que luego, pues eso, que en los conciertos y tal, así más underground y tal, pues siempre estamos los 14 de siempre. Sí, esperemos que esta noche haya más de 14, bueno, a ver, cruzamos los dedos también, porque bueno, siempre coinciden con cosas y tal, pero bueno, yo creo que la gente que haya escuchado un poco, que se haya preocupado un poquito por escuchar los temas de adelanto y lo que habéis ido poniendo de Inox, yo creo que habrá gente inquieta que se acercará a ver al grupo en directo, que yo creo que es donde se corta el bacalao, vaya. Va a tocar también Maldita Sea, además. Sí, por cierto, lo he comentado al principio del programa, los chavales de Santurchi. Sí, hemos contactado con un grupo que, pues eso, para darle también un poco de cancha y también, pues, que sean dos bandas y sea... Sí, la entrada... Pues la gente vaya a ver a dos bandas, ¿sabes? Entonces, ojalá que se anime la gente. Animen a los cabrones. Sí, hombre, la entradita es asequible, ¿no? Vamos, te quiero decir que tampoco, no sé si son 6 euros o así. Cinco euros. Bueno. Y luego, más, el que quiera venir, que le apetezca y quiera el disco porque ha oído y le ha gustado, puede comprárselo por 3 euros también. O sea, pues que... yo creo que... poco más hay que decir, nada, a ver si se anima la gente y esta noche nos vemos ahí todos en el Edasca disfrutando de un buen concierto y conociendo esas canciones que todavía no hemos oído, que tenemos ahí esa... Muy bien. Oye, y me despido yo ya porque tenía que estar 10 minutos en el local de ensayo cargando trastos. Sí, bueno, ya. Nada, un placer y agradecidísimo, tío, de que me hayas llamado y haber podido salir aquí en Irola y Ratia. Venga, pues nada, nos vemos esta noche ahí en el Edasca y bueno, pues cuando tengamos ya el disco, pues iremos pinchando esas canciones, así que... Perfecto, tendré uno para ti. Venga, un saludo, Klaus, nos vemos. Un abrazo, luego. Gracias, abur, ¿eh? Abur, Javi, abur. te puedo ver. Ahora tengo otra herida en el alma. Hoy tampoco has vuelto a aparecer. Me hubiera gustado escaparme contigo y quedar atrapados en esta canción. Pero vuelvo a sentirme tan idiota y perdido. Tal vez me merezca esta maldición. Las caricias que te podría hacer. La incertidumbre de poderte besar. Todo flota en el aire y se puede perder. Mi único consuelo es poderte soñar. Todo aquello que no tuvimos. Todo aquello que no tuvimos. Todo aquello que no vivimos. Todo aquello por lo que suspiro. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo aquello que no tuvimos. Por lo que suspiro. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Todo lo que no. Ahí estaba otra de las canciones que van en ese primer disco de Inox. El disco se titula Hiéreme. Y bueno, pues luego escucharemos algún temita más. Y recordaremos, pues eso, el concierto para esta noche en la sala Edasca de Baracaldo. Estarán junto a Maldita Sea, eso de las 9, 9:30. Y bueno, vamos ahora con otra cosilla. Vamos a escuchar a esta banda de Chicago. Estos Gaza Strippers. I'm a seguimos desde Irola Irratia con Rock a todo trapo en este 16 de noviembre. Vamos a escuchar algún temita más. Estos que hemos escuchado eran Gas Strippers de Chicago, el tema Ape. Y bueno, esto es un recopilatorio que, bueno, de vez en cuando nos gusta echar mano de él. Un recopilatorio que sacó el bar Muga cuando cumplía 16 años el bar. Y bueno, pues escapas un montón de tiempo. No sé exactamente cuándo salió esto. Luego a ver si os comento el detalle. Pero hace ya bastantes años, ¿eh? Que ya no sé cuántos años llevará el Muga funcionando. Cuando salió esto, 16 años. Y bueno, sacaron este recopi con 28, 29 temas y tal. Bueno, grupos internacionales la mayoría, alguna banda de por aquí. Y entre ellos estaban también los Nomads, los suecos, que vamos a escuchar a continuación, con una canción estupenda que siempre me ha gustado cantidad y se titula Don't Pull My Strings. Año 2000 fue cuando salió este recopilatorio del Bar Muga que cumplía 16 años, o sea que ya podéis echar cuentas. Y joder, pues cantidad de grupos estupendos, sí señor. Vamos a escuchar alguna cosita más, a ver, por ejemplo, Jeff Dahl, el veterano Jeff Dahl, este punk rocker que lleva, bueno, toda la vida en esto. Y bueno, vamos a escuchar la canción, se titula One of the Boys. Ahí está, Jeff Dahl. We'll be right back. just one of the boys. Vale, seguimos un poquito con este recopilatorio estupendo. Y vamos ahora a escuchar a The Trash Brats de Detroit. Rocket to Heaven se titula la canción. Pedazo de tema que lo tenemos que hallar y que está aquí. Ahí estaban The Trash Brats desde Detroit, una banda que no sé si seguirán funcionando, pero bueno, ahí quedaba ese Rocket to Heaven dentro de este recopilatorio del que publicaba el Bar Muga en su 16 aniversario, digamos. Bueno, el pasado, en el anterior programa, sí, que estuvimos ahí intentando poner cositas de trance de esta banda de Palma de Mallorca, que bueno, ya tienen su primer LP en la calle, titulado Maldición, editado en el sello, por los sellos Solo para Punks y Metadona Records. Y bueno, os hablaba de una canción en concreto, Entrando en Trance, y estuvimos intentando ponerla, tal, a ver si hoy creo que sí se puede. Y bueno, pues eso, con ganas también de escuchar el disco completo. Hay algunas canciones por ahí colgadas en YouTube y tal. Y este es el punk rock de Trance, también con gente de Aspirina Infantil. Así que una banda recomendable desde aquí, desde Rock a Todo Trapo. Entrando en Trance. Entrando en Trance, ellos son Trance, efectivamente. Bueno, creo que tienen intención de hacer algunos conciertos, de cruzar el charco, digamos, hacer unos conciertos por la península. Sé que van a estar en Logroño sobre mediados de diciembre. No sabemos si se acercarán a Euskal Herria, pero bueno, estaría bien, ¿no? Poderles ver por aquí. A ver si se animan y tal. Y bueno, ya cuando podamos poner el disco entero, yo creo que en breve lo podremos ir pinchando ya al completo, pues lo presentaremos como se merece. Ahí estaban Trance, sí señor. Volvemos sobre el nuevo trabajo de los Carniceros del Norte, 2013 Maníacos. Y bueno, habíamos escuchado como tres canciones. Vamos a ir con algún temita más. A ver si lo localizo. Bueno, ya os decía que es un disco con un montón de temas, hasta 19 cortes trae. Y bueno, vamos a pinchar esto que se titula La Semilla del Diablo. Si es que consigo dar con ella. ¿Con qué estás soplando? ¿Con gasolina o con petróleo? Con diésel, no seas cabrón. Te pongo las tripas al sol. Se calla, se calla, se calla. Por fin aparece. deciros que esa no era, no era la semilla del diablo. Eso que acaba de sonar se titula Tu madre se ha comido a mi perro. Y ahora sí vamos a escuchar la semilla del diablo. Son Carniceros del Norte y su nuevo trabajo 2013 Maníacos. Semilla del Diablo, Los Carniceros del Norte. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que incluían en ese tributo a Parálisis Permanente, que se publicó originalmente en un vinilo de 7 pulgadas y que también aparecen en el 2013 Maníacos como bonus tracks, los 5 temas. Vamos a escuchar, por ejemplo, la de Unidos, ¿no?, que es una gran canción de original de Parálisis Permanente, aquí en las manos de Los Carniceros del Norte. Es un error no eliminado. Bueno, pues dejamos de momento ahí este nuevo trabajo de los Carniceros del Norte, este 2013 Maníacos. Y nada, ya iremos escuchando más temas en próximos programas. Creo que el disco está, no he tenido ocasión de escucharlo muy a fondo, pero tiene muy buena pinta. Y bueno, ellos siguen adelante, ¿no? Los Carniceros del Norte, conquistando por ahí el mundo, digamos. Porque la verdad es que es una banda que a nivel internacional está funcionando muy bien, tanto en México por ahí como con conciertos en diferentes ciudades europeas y tal. Y bueno, pues adelante Carniceros. Y vamos a recordar ahora a Plan B de Donosti, que les empezamos a echar bastante de menos. Están muy paraditos últimamente y ya sabéis que es una banda que aquí nos gusta mucho. Y bueno, esperemos que pronto se reactiven y vuelvan a dar conciertos y a grabar alguna cosita que, bueno, temas como este, pues creo que merece la pena recordar. Los Salvados y Los Hundidos, Plan B. Estaba en Plan B con esa gran canción que incluían en uno de sus 7 pulgadas. Y bueno, pues eso, deseando que vuelvan a la acción. Esperemos que sea pronto. Y vamos a ir ahora con Donantes Sanguinarios. Ya presentábamos hace poquito el segundo disco de esta banda madrileña, de este trío de punk. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, me está gustando mucho el disco. Y bueno, he querido recuperar de nuevo otras dos canciones más. Escuchar, que creo que ya las escuchamos en su momento, pero es que, bueno, que merece mucho la pena el disco, editado por ese nuevo sello, Rojo Sangre, desde Madrid también. Así que venga, Cicatrices, a ver qué os parece este tema. Sanguinarios, el disco se titula Canciones de amor para enfermeras psicóticas y esta canción que vamos a escuchar ahora, El experimento. Más de Donantes Sanguinarios, La Pocilga. Salimos de una pocilga, de una inhumana cueva, de los suburbios azul, hijos de la clase obrera, de los barrios castigados que no creen en su escuchando a los Ramones. En el barrio alguien me espera. Soy el mismo, no te veas, sigo siendo el que era. Escuchando a los Ramones. En el barrio alguien me espera. No inventamos nada nuevo, nos gusta hacerlo de siempre, alimentando el fuego. Guerrero en el 77, diversión, lucha social. Nos reímos si va mal, si va bien reímos más. Nunca nos verán llorar. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era. Escuchando a los Ramones, en el barrio alguien me espera. Soy el mismo, no te creas, sigo siendo el que era. Escuchando a los Ramones, en el barrio alguien me espera. Sanguinarios y donantes del rock and roll marginal. Hijos de los tres acordes, los que gritan libertad. Sí, señor. Ahí estaban, Donantes Sanguinarios. Disco muy recomendable, ¿eh? Bien, seguimos. Vamos ahora con... Bueno, quiero comentaros una cosita de un concierto para el próximo viernes, que es 22, creo, en la sala de Asca de Baracaldo. Otra vez más. Últimamente parece que llevamos buena racha de conciertos en la sala de Asca. Y bueno, si hoy están Inox y Maldita Sea, el próximo viernes tenemos a The Dog Beats desde Benidorm. Bueno, pues ya habíamos escuchado el primer trabajo de esta banda, de este trío, un EP de 4 canciones, que hoy no vamos a poder escuchar nada de ellos por algunos problemillas que tenemos aquí. No lo vamos a poder escuchar, pero que quede constancia de ese concierto muy recomendable si os gusta, pues eso, el punk rock and roll de alta energía. The Dog Beats son expertos en eso. De hecho, tienen en los antecedentes que tienen, ¿no? En bandas como Bastardos, como Motocross, como Harrisons, pues eso. La secta de Benidorm ahora se manifiesta en parte a través de Dog Beats y van a estar tocando, pues eso. Harán un concierto el jueves en Madrid, luego se vienen el viernes a Baracaldo y al día siguiente, sábado, tocan en Burgos. Tanto en Baracaldo como en Burgos van a estar acompañados de otra banda de, pues eso, de la zona de Villarcayo y tal. Son Downtown Brigade, que creo que ya tienen preparado su primer disco y tal, todavía no está publicado, pero una banda también muy recomendable. Y eso, que no perdáis la ocasión de ver a esta gente en directo. No podemos escuchar nada, ya lo siento, pero bueno, si escuchasteis el programa donde presentábamos el EP, pues poco más hay que decir. Y si no, pues ya tenéis su página de Bandcamp y tal, donde vais a escuchar alguna canción del EP. Y bueno, pues eso, recomendable 100% para el próximo viernes en la sala de Asca. ¿Con qué íbamos? Vamos a escuchar Ella es mi droga, ese tema que comentábamos de Inox, pues quizás uno de los temas con más gancho del disco. A la espera de escucharlo entero, yo creo que esta canción que pusieron como adelanto con videoclip y tal, ya hemos estado comentando con Klaus, pues creo que puede ser uno de los temas, uno de los auténticos pelotazos de ese primer trabajo de Inox. Así que vamos a ver si lo enchufamos por aquí. Ella es mi droga. Cuerpo de tentación, un chute de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que yo pueda querer. La anarquía y el caos, el fuego donde arder. cielo va a explotar. Si está por medio, todo puede pasar. Ella es mi ángel y mi maldición, es mi demonio y mi salvación. Algo de veneno y conjuro de amor, un poco de locura, de placer y dolor. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es. Estupenda canción, sí señor, de Inox. Bueno, recordamos que están esta noche en Baracaldo, en la Sala de Asca, junto a Maldita Sea. Bien, pues vamos a ir despidiendo el programa y lo vamos a hacer con Radio Crimen, otro de los grupos de la temporada, digamos, que vienen pegando fuerte con ese primer disco. Ya le estuvimos por aquí presentando este Mátame, este primer disco. Hoy tocan en Guernica junto a los Dalton. Vaya cartel, más bueno. Y nada, ya se meten a grabar, como nos comentaron en la entrevista, su primer videoclip del tema Buco, que es con lo que nos vamos a despedir de este Rock a Todo Trapo de hoy. Y nada, sin más. El próximo sábado esperamos estar aquí. Quizá grabados, quizás en directo, todavía está por ver, pero bueno, aquí estaremos. Espero que os haya parecido el programa interesante, aunque vuelvo a comentar que tenemos algunos problemas y no podemos poner toda la música que nos gustaría, pero nada, el próximo programa intentaremos que todo vaya mejor y tenerlo mejor montado todo. En cualquier caso, nos despedimos con Radio Crimen. Hasta el próximo programa. Un saludo. Agur, a disfrutar. Busco escribir versos con su sangre y su dolor. El corazón, los poetas también pueden cogerme trayectas como un borracho alquimista, un fakir terrorista, despellejando palabras, celebrando la derrota. Luchamos a muerte por el minuto siguiente. El grupo escupe al mundo como canta un perdedor. Mirada, culpador.